Buenos días. Cuánto gusto que podamos estudiar nuevamente la palabra de Dios. La historia se repite una y otra vez. Un joven prometedor, líder del grupo de jóvenes, y una joven maestra de escuela dominical, o un anciano de iglesia y una líder del grupo de damas. Los últimos, pensaría uno, que podrían caer. ¿Cómo pudo sucederles? Cada 3 o 4 meses escucho una historia así. El viernes volví a escuchar la historia. Los últimos que podrían caer serían ellos, pero ellos cayeron. ¡Qué triste! ¿Cómo se empaña el nombre de Cristo? ¿Alguna vez desarrollaste tanta confianza en alguien que creías que era imposible que esa persona fallara? Cualquiera puede fallar menos esa persona. Se podría pensar eso acerca de David si el relato de su vida concluyera con el capítulo 10 de 2 de Samuel. Pero el texto de hoy revela la debilidad de David. Mientras Joab y Abisai peleaban contra los amonitas y los vencían, David cedía a la tentación y caía en el pecado. En el campo militar, victoria; en el campo moral, derrota. De eso leemos en el texto de hoy. Luego de alcanzar la cima, David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. A no ser por la misericordia de Dios, David hubiera muerto, porque había cometido 2 pecados dignos de muerte. Aún siendo perdonado por Dios, el pecado dejó una huella imborrable en su vida, en su hogar y en la nación de Israel. Pecar es de humanos, y en nuestro mundo obsesionado por el sexo es cada vez más fácil caer. Nuestro texto de hoy es 2 de Samuel 11 y 12. Vamos a hablar acerca de pecado espantoso, gracia abundante y consecuencias graves del pecado. Todo eso en estos 2 capítulos, lo espantoso del pecado. Cuán abundante es la gracia de Dios y cuán graves son las consecuencias del pecado. Una caída no es inevitable para el creyente. El pecado acecha fuertemente, pero por la misericordia de Dios tú puedes mantenerte firme. Nada de esto de que me tocó pecar es que no podía resistir. Si eres creyente, puedes resistir. Debes luchar contra la lujuria, contra la tentación, en el poder de Dios. La caída no es inevitable para el creyente. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. ¿Cuánto necesitamos ser dirigidos por ti? ¿Cuánto necesitamos escuchar tu palabra? Gracias por este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. 2 Samuel 11:1-2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David dio lugar a su carne y dio lugar al diablo al quedarse en Jerusalén cuando debía estar con sus tropas. Se ha dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Dice mucho acerca de ti lo que haces en tu tiempo libre. Dice mucho acerca de ti lo que haces cuando no tienes ningún plan. Dice mucho acerca de ti lo que haces cuando nadie te está viendo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Si tus aparatos electrónicos te son ocasión de caer, échalos, entrégalos. Cómprate una flechita si tener un teléfono inteligente es demasiada tentación para ti. Pero haz lo que tengas que hacer. Corta de tu vida lo que te es ocasión de caer. No hay nada que valga más que tu pureza y tu santidad. Todo comenzó con una mirada. Mientras David se paseaba sobre el techo de su casa, en una casa vecina, una hermosa mujer se bañaba. Ahora David pudo evitar seguir mirándola, pero él no quiso. Él tenía la oportunidad de hasta ahí no más, pero él siguió de largo. Cayó porque no desvió la mirada. Se dejó llevar por su lujuria. Y su lujuria bloqueó su capacidad de pensar de forma clara y sabia. El pecado entorpece el claro razonamiento. El pecado anula el buen juicio. David decidió pecar. Ningún creyente peca porque le tocó. El creyente peca porque decidió pecar. Porque para el creyente el pecado no es inevitable. David rehusó tomar la salida que Dios le proveía. Porque 1 Corintios 10:13 dice que no os ha venido ninguna tentación que no sean capaces de resistir, porque junto con la tentación, Dios provee un medio de escape. El pecado para el creyente no es inevitable. No le toca al creyente pecar. Le toca al creyente sujetarse a su Señor y amo. El ejemplo de David debe de servir de advertencia para nosotros, que no cedamos ante nuestros deseos carnales. Que no pensemos, a mí no me podría pasar. No digamos eso. La irresponsabilidad y la pereza fácilmente nos llevan a estar en el lugar equivocado. Irresponsabilidad con pereza. Fue el problema de David. No cumplir con su responsabilidad como rey. Y estar desprogramado y aburrido. Y fácilmente cayó. La belleza es un regalo de Dios. Habla aquí de una mujer hermosa. Es un gran regalo de Dios la belleza. Pero es un regalo como todos los demás que debe manejarse con sabiduría. Todo buen regalo puede usarse también de forma incorrecta. Toda mujer debe entender el efecto que puede tener su forma de actuar y su forma de vestir sobre un hombre. Tu forma de actuar, tu forma de vestir sí tiene un efecto particular y debes estar consciente de eso. Y si no te das cuenta de cuál es, pregúntale a alguien. Porque sí tiene efecto tu forma de ser, tu forma de vestir. No estoy diciendo que la mujer es la culpable por los malos pensamientos del hombre. Cada uno es responsable de sus acciones. Betsabé no debía haberse bañado donde alguien podía verla. Eso es claro. Y David no debe haberse detenido para desearla. Él el mayor culpable por la posición de autoridad que tenía. Pero cada uno es responsable por sus acciones. versículos 3 al 5. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Arrastrado por su deseo carnal, no fue suficiente para David con mirarla. Preguntó por ella. La lujuria siempre pide más. La lujuria nunca queda satisfecha. Le informaron que era una mujer casada llamada Betsabé, esposa de Urías el heteo, uno de los oficiales más valientes de David. Leemos en 2 Samuel 23:39. Este era un héroe de guerra, un hombre valiente, y ahí estaba su esposa. Esa era otra oportunidad que le daba Dios para decirle no a su carne. Cuando primero la vio, era su oportunidad para decir no más. Cuando le dijeron es una mujer casada, era otra oportunidad que le daba Dios para decirle no a su lujuria. Pero no paró. Su corazón y su mente ya estaban cegados por malos deseos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Tentado, no cedas. No te armes una película. No actúes en base a tus fantasías. Dios te da la salida para tus pensamientos impuros. David, abusando de su poder como rey, envió a buscar a Betsabé y la tomó. Ella fue a él y él durmió con ella. David, quien había ascendido muy alto con la ayuda de Dios, ahora descendía a las profundidades del pecado de adulterio y caería todavía más bajo. ¿Con qué rapidez se apoderó el pecado de la vida de David? Todo porque apartó sus ojos de la ley de Dios. Si te da pereza leer la Biblia, si ya no tienes ganas de orar, pellízcate, date cuenta que estás en grave peligro. Lejos de Dios no hay bien alguno, pero cerca de Él hay alegría y dicha eterna. Salmo 16, 11. En tu presencia hay gozo para siempre. Cerca de Él hay dicha para siempre. Lejos de Él no hay sino sufrimiento y tragedia. Piensa en eso antes de ceder al pecado. Es curiosa la frase allí al final del versículo 4. Se purificó de su inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Las relaciones sexuales entre pareja, así como las relaciones sexuales ilícitas, dejaban a las personas impuras, no porque el sexo es malo. El sexo es buenísimo porque Dios lo creó. Es bueno en su lugar apropiado, dentro del marco del matrimonio. El sexo dejaba a las personas ceremonialmente impuras, en el sentido que la ley exigía un baño posterior. Leemos de eso en Levítico 15, 18. Las razones por las cuales había una impureza ceremonial no las entendemos plenamente, pero quizás tenía que ver con el deseo de Dios de evitar que los suyos tuvieran alguna infección o alguna enfermedad. Es curioso que en la escena que estamos viendo hubo cuidado de seguir la ley. Por un lado, la ley exigía que cuando había derramamiento de semen, tenían que lavarse. Entonces, se tuvo mucho cuidado de cuidar la ley por un lado, pero por otro lado se violó terriblemente. Sé consecuente. Sé estricto contigo mismo. La santidad exige que no toleres el pecado en tu vida. Pero sé estricto contigo mismo en todas las áreas. No es que seas estricto en esta área, pero en esta otra permites cualquier cosa. Sé consecuente, sé estricto en todas las áreas. Y no exijas más de otros de lo que exiges de ti. Miras a otra persona y dices, pero mira lo que está haciendo. Bueno, mira tu vida primero. Exiges más de lo que exiges más de otros de lo que exiges de ti. Eso es hipocresía. Sé consecuente. Sé exigente contigo mismo, en primer lugar. Betsabé quedó embarazada y se lo comunicó a David. Se habla hoy en día de una aventura casual. Esta aventura resultó no ser tan casual como David esperaba. No hay tal cosa como una aventura casual. Toda aventura, toda desobediencia a Dios tiene consecuencias. Versículos 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Echaron cháchara. Después dijo David a Urías la razón por la cual lo había enviado. Desciende a tu casa y lava tus pies, que era una forma de decir, vaya y pase un rato íntimo con su esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¡Qué generosidad! Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, y lo que le va a decir es lo mismo que decir, usted, ¿acaso no es hombre? ¿No siente nada por su esposa? O sea, insultó a Urías con esto que le dice aquí. ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? ¿No descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahora, en un principio, lidiar con el problema no se veía tan difícil. ¿Sabes? Así es la mayoría de las veces. No, esto es fácil. Yo tapo, yo digo una mentirita acá, otra mentirita allá y nadie se va a enterar. La solución para David era hacer aparecer a Urías como el padre del niño. Fácil. Que lo trajera, que estuviera con su esposa y después cuando naciera el hijo dijeran, ¡ay, tan lindo el niño de Urías! Pero un pecado oculto no remedia la culpa. Un pecado oculto no remedia el daño. David citó a Urías, le preguntó por las tropas, como si le importara eso en ese momento. Vaya qué fachada. Luego David ordenó a Urías ir a su casa para tener intimidad con Betsabé. Pero Urías no lo hizo por lealtad a David y su nación. Aunque la verdad, a mí me sorprende la falta de solidaridad con su esposa. Supongo que era otro tiempo y otra forma de pensar, pero me sorprende que no fue a estar con su esposa. Eso mirándolo con los lentes de nuestro tiempo. David insinuó una falta de hombría de Urías como para presionarlo. Pero Urías rehusó por principio porque era su mujer. Él dijo, no voy a ir a mi mujer. Urías rehusó hacer por principio lo que David había hecho abusivamente. Lo que Urías tenía el derecho de hacer, no lo hizo por buen hombre, de buen carácter. Y lo que David no tenía el derecho a hacer, lo hizo por mal carácter, en desobediencia a Dios. David trató otra vez que Urías durmiese con Betsabé, lo invitó a comer y le dio tanto vino que lo embriagó. Urías, aún ebrio, no fue a su casa. Bien se ha dicho, Urías era un hombre de mejor carácter borracho de lo que David era sobrio. Mientras más se esforzaba David por cubrir su adulterio, se hundía cada vez más en el pecado. Él trataba de arreglárselas porque él pensaba que esto iba a ser fácil, pero la cosa se le estaba complicando. Y el pecado es así, es como la arena movediza, como un pantano donde uno pisa y dice, bueno, pero piso pasito y no va a pasar nada. Pero de repente se le fue el pie hasta la rodilla y tomó otro y hasta la cintura. Uy, vaya, ahí sí uno empieza a preocuparse. El pecado es así, cada vez te va a hundir más. Versículos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Habiendo fallado en su intento para encubrir su pecado, David planeó la muerte de Urías. Escribió las instrucciones a Joab y Urías cargó él mismo su sentencia de muerte. Vaya, qué hombre más honrado. David ordenó a Joab poner a Urías en lo más recio de la batalla y que estando allí se retiraran los demás para que él fuese asesinado por el enemigo. ¡Qué bajeza! A David no le importó ordenar la muerte de un leal y valiente guerrero. Cuán fácilmente se puede apartar un creyente de su camino y hacer lo malo. ¿Reconocemos eso? Cuán fácil es desviarnos. Somos propensos a alejarnos de Dios, cada uno de nosotros. Cuán terrible es eso. Si David, escogido, ungido de Dios, que gozaba de bendiciones y victorias de Dios, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del maligno, ¿cuánto más debemos nosotros cuidar y guardar nuestra santidad? Es para cuidarla, es para guardarla, porque es acechada continuamente. Cuida tu santidad, guarda tu santidad. Un tiempo de guerra por deber se volvió para David un tiempo de crimen por ociosidad. Su responsabilidad, estar en la guerra. Pero debido al ocio, terminó volviéndose un asesino. Vaya a dónde llevó la irresponsabilidad. David decidió hacer todo lo que fuera necesario para ocultar lo ocurrido y así evitar vergüenza y la pena capital que exigía la ley para los adúlteros. Adúltero debía morir irremisiblemente. Lucas 20:10. Y para evitar la pena capital, él estuvo dispuesto a matar a un hombre. Vaya qué hombre, ¿no? Es trágica la cadena del pecado. Empezó por codicia y la codicia llevó al adulterio. El adulterio llevó al homicidio. El homicidio llevó al encubrimiento. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero miren cómo es la cadena. ¿Cómo es la cadena en tu vida? ¿Por dónde empieza? Entiende dónde empieza para poder frenarlo en su inicio. Porque esto va agarrando fuerza y velocidad como una bola de nieve y es cada vez más difícil frenarlo. Pero en cada paso, Dios da a los suyos la capacidad de decir no al pecado. Versículos 16 al 25. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los más valientes del enemigo, ¿no? Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Hago una pausa aquí. La idea era que muriera uno solo, ¿verdad? Uno solito. Vaya a asesinar a uno nomás, eso. Pero por matar a uno murieron muchos más, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa como un pecado chiquito. Porque para tapar el pecado chiquito se necesita otro menos chiquito, pero tampoco tan grande. Y para tapar ese no tan chiquito, pero tampoco tan grande, otro como que medianito. Y así es la cadena. Bueno, volvamos al texto. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? Cualquiera en primer semestre de la universidad de la guerra sabe que no debe acercarse al muro, porque de ahí le dejan caer cualquier cosa y chau soldado. Bueno, vuelvo al texto, qué pena. Eso no lo dice el texto, eso era un comentario, ¿no? ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: este es el as en la manga, mensajero. Si él se pone bravo, tú le dices: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron con nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y la frase que le habían dicho que tenía que decir: y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: tranquilo, así dirás a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Es que a veces en la guerra muere la gente y ¿qué se le va a hacer? Qué cínico, ¿verdad? Joab siguió las órdenes de David, aunque era claro que acercarse a un muro enemigo era insensato. Sin embargo, David no se conmovió al enterarse de la muerte de Urías y los otros soldados. ¿Hasta qué grado de frialdad había llegado David? En la guerra de la carne contra el espíritu, los deseos carnales tienen efectos devastadores. Y al escuchar esto y al ver esto, piensa: ¿es así en tu vida? En la guerra de la carne contra el espíritu hay efectos devastadores. ¿Qué hace el pecado? Nubla la vista, endurece el corazón, desensibiliza la conciencia y desautoriza todo sentimiento de justicia y honor. Si cedes a la carne, vas a ver esta cadena: vista nublada, corazón endurecido, conciencia desensibilizada y todo freno moral quitado para ir con toda para adelante. y chocar y estrellarte. No te dejes enredar. Di no a los dictados de tu carne lo más pronto que puedas en la cadena para evitar la tragedia. Versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¡Qué chévere que terminara ahí! Porque David, no, nadie sabía nada y todo estaba escondido y no pasó nada y se salió con la suya. Y él fue la primera persona en la historia que se salió con la suya y no pasó nada con su pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahí no termina el versículo, ¿verdad? Ahí no termina la historia. ¿Qué dice? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Urías muerto. Betsabé, tranquila, no digamos nada. Joab, cómplice también, pero chito. Pero Jehová se dio cuenta. Después del duelo de Betsabé por Urías, David la tomó como esposa. Quizás David creía que sus preocupaciones se habían acabado, que ya no se sabría nada de su pecado, pero estaba equivocado. Él no podía esconderse. No se podía esconder de Dios. Se advierte al lector que lo hecho por David desagradó a Dios. Esta última frase del capítulo 11 de Segunda de Samuel es una nota triste, irónica y grave. Triste porque se refiere al escogido de Dios. El escogido de Dios haciendo lo que desagrada a Dios. Eso es triste. Es una nota también irónica porque todo lo que David hizo por ocultar su pecado no valió de absolutamente nada. Qué gran ironía que con todos sus esfuerzos por controlar todo, no le valió de nada. Y es una nota también grave porque los hechos de David ofendieron a Dios. Uno puede estar peleado con mucha gente, pero le aseguro que el último con el cual uno debe estar peleado es con Dios. Esa pelea no la gana nadie. Capítulo 12, versículos 1 al 7. Jehová envió a Natán a David. Y quiero parar aquí. Noten esa palabra, Jehová envió a Natán. Hasta ahora el que estaba controlando la situación al parecer era David. Miren 11:1. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que están los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Miren versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Este hombre aquí está. Él es el que está controlando todo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Sí, David está a cargo de todo. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Otra vez David ahí. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. El que estaba haciendo y deshaciendo era David. Pero el relato no termina con 2 Samuel 11. En 2 Samuel 12:1 habla de uno más poderoso, quien envió a hacer algo. Sigamos. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Imagínense, qué imagen de ternura es, una corderita que era como una hijita. ¿Sí? ¿Cómo la amaba? Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Y David, qué dices? Versículo 5. Entonces se encendió el furor. Imagínese, Hulk se volvió verde. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Uy. Pero antes de morir dijo: debe hacer una cosa, versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿No tuvo qué? ¿Y debe pagar con cuántos? 4. Entonces Natán dijo a David esta frase tan célebre: tú eres aquel hombre. Dios envió a Natán para hacerle caer en cuenta de su culpabilidad a David. Dios ve todo. Nada se le escapa. Natán presentó a David un caso para que diese su juicio al respecto. La injusticia del rico era clara y repugnante. Actuó con avaricia e injusticia, sin compasión o justificación. David se enfureció ante la conducta del rico y exigió pago al pobre con 4 ovejas. Así lo exigía la ley, Éxodo 22:1. Según David, el rico debía pagar con su vida. ¿Se han dado cuenta que es más fácil reconocer la injusticia en otros que en nosotros? ¿Se han dado cuenta de eso? Las fallas de los demás saltan a la vista. Uno mira a otro y dice: uy, el problema tuyo es este, haga esto. Chévere, uno es excelente consejero para los demás, ¿verdad? Y después tiene un problema y, uy, pero no sé qué hacer. Y otro le da un consejo bíblico: no, pero eso ya lo intenté, eso no funcionó. Otro le da otro: no, es que tú no entiendes mi situación, la mía es diferente a eso, ¿sí? ¿Con cuánta facilidad reconocemos los errores de los demás? Y pilas, porque en este caso sucedió que el que era más duro era el más pecador, ¿sí? Entonces pilas con ser tan duro con la gente que nos volvemos ciegos a nuestros propios errores, porque eso se llama hipocresía. Natán entonces confrontó a David: tú eres ese hombre. Yo digo, donde Dios me dijera: ve y háblale al rey y dile que él... sabe, Señor, yo no estoy de turno ese día. ¿Será que puedes mandar a otro profeta? ¿Verdad? ¿Quién se le mide a ese trabajo? Eso es duro. Pero Natán fue. Tengamos el valor de confrontar a quien peca. El que más ama es el que más dice la verdad. Tengamos el valor de confrontar a la gente que peca. Hasta ahora nadie había frenado a David, ¿verdad? No culpamos a Betsabé en este caso porque creemos que fue un caso de abuso sexual. Pero ella no le dijo que no. Uría fue liquidado por uno más fuerte que él. Joab dijo: sí, señor, lo que usted mande, si quiere, que haga la vuelta de matar a Urías, con gusto. Nadie había frenado hasta ahora a David. ¿Cuánto necesitamos rodearnos nosotros de personas que nos dicen: pilas, te vi mal parado? Esa mirada que diste no era correcta. Lo que dijiste, lo dijiste con un tono incorrecto. ¿Cuánto necesitamos rodearnos de personas que nos dicen la verdad? Ese es el verdadero amor. David era culpable de 2 acciones que merecían la muerte. Robar un cordero, uno la pagaba con 4 corderos. No merecía la muerte. Pero asesinar a un hombre, eso sí, recibía pena capital. Y adulterar, también pena capital. Entonces, el que se enfureció porque robaron una corderita era digno 2 veces de muerte. Aún siendo rey, no podía escaparse del juicio de Dios. La gente trata de esconder y encubrir su pecado, pero Dios se encarga de descubrirlo. ¿Por qué? Dios quiere descubrir nuestro pecado para nuestro bien, para que acudamos a Él en busca de perdón, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él saca mi pecado a la luz para que yo trate con mi pecado, con los recursos que Él en su misericordia me ha provisto. El enemigo de mi alma saca a la luz mi pecado para hundirme, para acabarme. Pero el que ama mi alma, el que me redimió con su sangre, hace que vea mi pecado para que yo acuda a Él y me reconcilie con Él. La sentencia, tú eres el hombre, es universal. Por cuanto todos pecaron y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Romanos 3, 23. La sentencia es universal. Yo soy aquel hombre que abusivamente tomé la cordera, que abusivamente desobedecí a Dios. Con todo respeto, tú eres aquel hombre, aquella mujer que desobedeció a Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda señalar con el dedo y decir, David es culpable, pero yo soy inocente. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquella mujer. Cada ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y por eso está bajo condenación. ¿Sabes? Solamente se ha dicho de una persona y fue mientras Jesús colgaba de la cruz. Lucas 23, 47, que el soldado dijo, este era un hombre justo. Todos nosotros somos pecadores. Solo hay un hombre, Jesucristo, que ha sido diferente. Y es por su justicia que cada persona puede ser salva de la condenación y recibir su justicia por medio de la fe solo en Jesús. Versículos 7 al 9. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Todo lo que tienes viene de la mano de Dios. ¿Es cierto eso contigo? ¿Tienes algo que Dios no te haya dado? Y ante todo eso que Dios le había dado, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo lo que David poseía lo debía a Dios. Pero David despreció esa riqueza e hizo lo malo ante Dios por el deseo de tener a Betsabé. Cuando nosotros pecamos, somos unos grandes desagradecidos. Pecar es ir contra la palabra de Dios. Es tener en poco la palabra de Dios. Es decir, ¿sabe? A mí no me importa lo que dice Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. David cometió tres pecados. Fue el autor intelectual del asesinato de Urías. Se aprovechó de su posición de poder para adulterar con Betsabé. Y usó a un pueblo enemigo para causar la muerte de Urías. Piensa antes de pecar, no seas desagradecido con Dios. Versículos 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, lo que tú has hecho es grave, pero las consecuencias van a ser el doble. sí vas a pagar con cuatro tantos, David. David no eludió la justicia de Dios. ¿Sabes? Siempre cosechas más de lo que siembras. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tú siembras una semilla y bien puedes sacar muchas plantas. Hay un principio espiritual. Siempre cosechas más de los que siembras. Para bien y para mal. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a sembrar mucho. Si siembras para la carne, vas a cosechar sufrimiento y desgracia. Siempre se cosecha más de lo que se siembra. Su casa fue castigada con la espada. Pecar es menospreciar a Dios mismo. David tuvo en poco, dijo Natán, la palabra del Señor y Dios mismo. Los hijos de David fueron violentos y se traicionaron unos a otros. Absalón se rebeló contra su propio padre. Los estudios que tenemos en las próximas semanas no son nada agradables. Pero tenemos este estudio para mostrarnos por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Los hijos de David, violentos, traicioneros. Absalón se rebeló contra su propio padre. Los siervos de Absalón mataron a Amnón. Joab mató a Absalón. Y Salomón mandó matar a Adonías. David asesinó a uno. Tres de sus hijos fueron asesinados. Y el cuarto, el que nació de esta relación adúltera, también murió. Cuatro tantos. Las mujeres de la casa de David fueron violadas. Tamar por Amnón. Es el texto del próximo estudio en esta serie, que va a ser el 19 de marzo. Tamar fue violado por Amnón, su medio hermano. Las concubinas de David violadas por Absalón, otro hijo de David. A la vista de todo el pueblo. Él lo había hecho en secreto. A él se lo iban a hacer en público. ¿Sabes? El pecado siempre salpica a otros. Piensa en tu familia. Piensa en tu iglesia. Antes de ceder al pecado. Dios ha puesto frenos. Te da un freno aquí, te da un freno acá. Usa los frenos que te da Dios. Piensa en todos los frenos que tenía David para pararlo. Pero siguió y siguió y siguió y se estrelló. Dios determinó el castigo de David, pero el castigo fue ejecutado por gente mala. Dios, como el dueño del universo, habla en primera persona, como quien ejecutaba la sentencia. O sea, leemos versículos, yo haré esto en el versículo 12, y uno dice, uy, ¿Dios hizo todo eso? Bueno, nos preguntamos, ¿es Dios responsable por las consecuencias que Él predice? Si me dice el aviso, vaya despacio en esta curva, porque si no se puede estrellar. Si yo me estrello, ¿es culpa del aviso? Absolutamente no, es culpa mía por haber hecho caso omiso al aviso. Dios advierte de consecuencias. ¿Es Dios el responsable, el causante de las consecuencias? No, absolutamente no. Muchas veces Dios usa la maldad como instrumento para llevar a cabo su propósito. Versículos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido o perdonado tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David se arrepintió. comprendió que su pecado era una afrenta a la santidad de Dios. David merecía la muerte por adúltero y por asesino. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él, perdonó su pecado y lo dejó vivir. David descendió al abismo de la maldad y retornó al camino de Dios en arrepentimiento y confesión, y experimentó la inmensa grandeza del perdón de Dios. El castigo de Dios, sin embargo, alcanzó la vida del niño concebido de la relación entre David y Betsabé. El perdón y el castigo no se excluyen entre sí necesariamente. Dios salva del pecado, pero muchas veces se sufre las consecuencias del pecado. El adulterio de David hizo renegar a los enemigos de Jehová. Cuando peco, afecta a otros. Cuando peco, afecto la reputación de Dios ante el mundo. Reflexiona en el efecto que tendría tu pecado sobre gente inconversa antes de pecar. Los salmos confirman la angustia que padeció David a causa de su pecado y su alegría al acercarse a Dios y humillarse, y recomiendo leer los salmos 32 y 38, donde describen el pecado como una carga pesadísima que agobiaba a David, una herida que le supuraba. Habla en términos muy fuertes David del sufrimiento que él tuvo mientras él trató de tapar su pecado. Describe la vergüenza que él sentía como una enfermedad que le quitaba la paz, que lo tenía encorvado y abatido. Los efectos físicos, él dice, no podía dormir, me sentía tan avergonzado. Y parece que esto duró todo un año que él sufría tratando de tapar el pecado. Y Dios en su misericordia lo confronta y él se arrepiente y Dios dice, te perdono. No lo mató. Le dijo, te perdono. Dios es así. Yo no lo entiendo. Si yo estuviera a cargo aquí, hubiera hecho cosas de manera diferente. Lo que sigue del relato, yo no lo entiendo. Lógica no tiene. Pero es el carácter de Dios. Debemos entender de este relato tanto la severidad de Dios, la justicia de Dios, como su misericordia. Y Él es severo con el pecado. Y Él es tremendamente generoso con el pecador arrepentido. Así es Dios. El pecado no es ocasión de gozo para el Hijo de Dios. Al contrario, es ocasión de dolor y sufrimiento. En el Salmo 51, otro de los salmos donde David da a conocer su corazón. En 2 Samuel no nos habla mucho de lo que sentía David. Pero en los salmos sí vemos eso. Y particularmente el 32, el 38 y el 51, él habla de este proceso de culpa y de confesión. Expresa en Salmo 51 la vergüenza que sentía David. Él le pidió a Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra, lávame, límpiame. David se sentía sucio y necesitado de la reconciliación con Dios. David deseaba de nuevo un corazón limpio y un espíritu recto. Quería de nuevo el gozo de la salvación divina. David fue ante Dios con un corazón contrito y humillado. El verdadero hijo de Dios no se queda en el pecado, sino que se vuelve a Dios en arrepentimiento. Y si tú estás en la posición de ser confrontado por tú eres aquel hombre, no te alejes de Dios. Acércate a Él, pídele perdón, arrepiéntete y recibe el perdón que Dios ofrece. Algunos dicen, bueno, yo ya confesé mi pecado, pero siguen las consecuencias del pecado. Sí, lo siento, siguen las consecuencias. Pero no asocies las consecuencias con la falta de perdón. Si tú le pediste perdón a Dios, Él te dio perdón y tú sigues adelante. Las consecuencias estarán allí como un recordatorio de lo fácil que es caer. pero Dios sí te perdona y te manda a seguir adelante cuando tú te arrepientes. Versículos 15 al 23. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. No se lo dijeron, pero lo dedujo por la reacción de ellos. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Esto es lo que hace la mayoría de la gente, ¿verdad? O sea, durante la enfermedad, bueno, ahí, y se derrumba después de muerto. Y ahí es cuando sí oran por la salvación. Y David dice, no, y debemos entender cuál es el orden aquí. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando el niño enfermó, David pidió encarecidamente por la vida de su hijo. Le rogó a Dios que no muriera. Pasó horas en ayunas y acostado en el suelo. Pero al séptimo día murió el niño. Los siervos temían que David reaccionara fuertemente al recibir la noticia. Pero David se limpió, se ungió, se cambió de ropa, entró a la tienda del arca de Dios y oró y adoró. Comprendió que el tiempo de orar y ayunar ya había pasado. Ya aceptaba la voluntad de Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que la paz había regresado a la vida de David. Si ven esto, consecuencias, pero aún tenía paz. Ese es el patrón. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón y paz, aún en medio de las consecuencias. Además, ya pudo comer. David dijo que tenía esperanza de que él, después de la muerte, volvería a encontrarse con el niño. Cuando se enferma un ser querido, ¿qué hacemos? La mayoría de la gente llora más después que murió y ora más después que murió. Del ejemplo de David, ¿qué aprendemos? Nuestra primera preocupación debe ser por la condición espiritual de nuestro ser querido. Eso no aplica aquí porque era un niño, pero cuando nos enteramos de un ser querido que enferma, que está grave, debemos interesarnos por su condición espiritual. Y luego oramos, a veces lloramos, y lloramos bien bueno, pero tenemos confianza en Dios. Él sabe lo que hace. Entonces, nuestro llorar, cuando hablamos de personas creyentes, es diferente al llanto de los inconversos. Los inconversos lloran sin esperanza. Los creyentes lloramos porque nos duele. Pero en medio de nuestro llanto y nuestra tristeza, tenemos confianza en Dios. 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, y Jedidías quiere decir amado de Jehová. Más tarde, otro niño, llamado Salomón, llegó para alegrar a David y Betsabé. El nombre Salomón, que significa pacífico u hombre de paz, señalaba la paz con Dios que David encontró. David envió al profeta Natán para decirle a David que el niño era amado por Dios. De allí el nombre Jedidías. El niño llegaría a ser el sucesor de David. Y lo que es más, cuando leemos en Mateo 1 de los antepasados del Mesías, ¿sabes de quién nos habla? De Betsabé y de Salomón. Donde yo hubiera estado a cargo de esto, a la basura con David, encontremos a otro. Pero Dios no tira a la gente a la basura. Él no echa fuera al que se acerca a Él. De las cenizas del pecado, Dios levantó un monumento a su fidelidad. Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De las cenizas Dios saca vida. Para que se vea que no es por el que quiso, sino que es por la voluntad de Dios. David, es Dios quien está a cargo aquí en el capítulo 12. ¿Dónde estás viviendo tú? ¿En 2 Samuel 11, donde tú haces y deshaces? ¿O en 2 de Samuel 12, donde dejas que Dios haga y deshaga? Salomón, específico. Hay otro hijo de David que es aún más hombre de paz. Jesús es por excelencia el hombre de paz. Y Él te ofrece la salvación. Queremos que la recibas hoy mismo. No voy a leer los versículos 26 al 31 ni dar el comentario porque me ha alargado bastante. Y ustedes han sido muy pacientes. Pero tengo algunas cosas más que quiero decir antes de terminar. ¿Te has preguntado alguna vez o te preguntas ahora por qué incluyó Dios en la Biblia esto de 2 Samuel 11 y 12? En la antigüedad, cuando escribían la historia de los líderes, omitían las cosas malas. Pero Dios no omitió las cosas malas de David. ¿Por qué? Bueno, para mostrar que las personas piadosas no son exentas del pecado. Para hacer un llamado a la dependencia permanente del Señor y a la diligencia. ¿Por qué puso Dios esto en la Biblia? Para mostrar de lo que es capaz una persona cuando quita la mirada de Dios. Y si tiene algo de poder y quita la mirada de Dios, los estragos son aún mayores. ¿Por qué lo incluyó Dios? Para dar el trasfondo para algunos eventos que sucedieron durante los últimos años del reinado de David. ¿Por qué incluyó Dios esto? Para subrayar que por más bajo que llegue una persona, puede ser reconciliada con Dios. ¿Qué decimos ante esto? No subestimes el poder de tus pasiones. Estaba en Barranquilla unas semanas atrás y creo que hemos visto por las noticias cómo llueve, se inundan las calles y llega a formar el caudal de tal manera que arrastra carros. ¿Han visto eso por las noticias? No subestimes el poder de tus pasiones. Tampoco te creas inmune a caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Te identificas con quien dijo: odio lo que estoy haciendo, pero no puedo hacer algo diferente? Hay una parte de mí que quiere salir de esta relación, pero hay otra que no. Temo que ya fui muy lejos. Quizás hay alguien hoy aquí que dice eso. Sí, yo escucho que Dios perdona y todo lo demás, pero me parece que ya Ya fui muy lejos. Vuelva a leer este texto. El enemigo es fuerte, pero Dios es más fuerte. Dios te da los medios para decirle no al pecado. No hay pecado alguno que te deja fuera del alcance de la misericordia de Dios. Tenlo por seguro que encubrir el pecado no hace desaparecer el pecado. Tarde o temprano se descubrirá tu pecado, y mejor confesarlo antes de que te pillen. El mejor momento para reconciliarte con Dios es ahora, hoy. No lo dejes para otro momento. El pecado sí tiene consecuencias a largo plazo. Pero ¿sabes una cosa? Aquí no estamos hablando de que hay aquí justos y pecadores en este grupo. Somos todos pecadores. Y la verdad es que, de no ser por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podría ser salvo. Aquí no estamos señalando el dedo a nadie, pero sí estamos invitando a la reconciliación con Dios. Solo Dios puede salvar de la condenación del pecado. Solo Dios puede guardarte del pecado. Él es poderoso para guardarte sin caída hasta el día de Jesucristo. Cuando hablamos de un Dios que está dispuesto a perdonar el pecado, tenemos que reconocer que la gloria es toda para Él. Y ante un Dios tan misericordioso, te invitamos a acudir a Él. Él es muy grande. Y ante la enormidad de tu pecado, su misericordia es aún más grande. Acude a Él hoy. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Cuánto necesitamos la reconciliación contigo. Muévenos al arrepentimiento. Gracias porque en Jesús sí hay perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. Amén.